Mi nombre es Rubén Rivera, actualmente soy coordinador del Gabinete de Poder Ciudadano y Turismo en la isla de Tenerife. Mi actividad económica está en la parte turística, soy empresario turístico, tengo un pequeño hotelito. Y vamos a ver qué sacamos pues de esta ponencia. Tenemos a OBTP ubicado en la parte sur de Nicaragua, cerca de Costa Rica. Tiene dos municipios, Altagracia, Moyogalpa, con 272 kilómetros cuadrados para toda la isla, 42 mil habitantes, declarada en los 90 como reserva de biosfera de natural, actualmente en este año declarada como reserva de biosfera por la UNESCO. Es muy rica en sitios arqueológicos, sus principales actividades son la producción de grano básico para la autosubsistencia, plátano para la exportación a nivel centroamericano y últimamente la actividad del turismo que se vuelve una actividad económica interesante y clasificada por el INIDE como un territorio de pobreza baja. Esto es un mapa donde los puntos azules y las puntuaciones de color lila señalan cómo más o menos está distribuida la oferta. Si lo observamos, está distribuida por todo el territorio. Esto no garantiza una mejor distribución de los recursos que produce esta actividad. El pequeño consolidado estadístico que manejamos de la licitación, la manejamos a partir del 2006 al 2010. Hemos venido creciendo de un 13 al 15% en 2009, que fue la situación más difícil, pues tuvimos 5% menos. Para el 2010 estamos esperando llegar a unos 40.000 turistas internacionales de visitación a Ometepe. Ya el tema de la discusión, el Gabinete del Poder Ciudadano somos una organización en el ejercicio de la participación directa en el apoyo a los planes y políticas de desarrollo de nuestro territorio, ya sean orientadas por el gobierno o en concertación con los organismos de cooperación. Está conformada por los gobiernos municipales, representantes de los diferentes sectores de la actividad turística, representantes de instituciones de gobierno y coordinadores municipales del Poder Ciudadano. Estos son los miembros que conforman la estructura. En Ometepe ha venido librándose de diferentes procesos y niveles organizativos. La estructura de este gabinete es muy similar a la de una comisión intermunicipal en la que a partir de los años del 2006, liderada por actores locales, jugó un papel muy importante y con unas grandes experiencias que fueron transmitidas a nivel regional. Dado a este proceso que se vinieron dando, algunos miembros de esta comisión de los 2006 hoy en día son funcionarios y alcaldes de Ometepe. Entonces, esta dinámica que se vino desarrollando trajo como consejo una confianza entre la actividad turística y de los actores locales con las entidades de gobierno y delegan la coordinación de esta estructura totalmente a la parte empresarial. Tenemos los cargos de coordinación de vicecoordinador, secretario ejecutivo, representante de hoteles, de juventud, de turismo, de cultura, transporte, guías turísticos, turismo rural y la entidad rectora del Vitur. En la coordinación únicamente hay dos personas que le pertenecen los espacios a la institución rectora del Vitur y otra que nos apoya una de las alcaldías con la parte técnica de un secretario ejecutivo. El secretario ejecutivo es en apoyo técnico, no en apoyo a la participación política partidaria. Nuestra institucionalidad parte de una certificación de cada una de las municipalidades en la cual reconoce a la estructura de este gabinete como la entidad rectora, la entidad oficial gestora de desarrollo del turismo de Ometepe. Moyogalpa, certificación de Altagracia. Y los factores que dinamizan la actividad turística de Ometepe, tenemos una diversidad de atractivos turísticos. Por ejemplo, Isla es un mar de agua dulce y formada por dos volcanes. Tenemos belleza escénica, riqueza natural arqueológica. Somos considerados una del arte rupestre y cerámico a nivel centroamericano. Sol, playa, aventura. Otro factor que dinamiza la amplia biodiversidad, a tal manera que hemos sido denominados reserva de biosfera, una calidez de sus habitantes, seguridad, en el cual manejamos los índices más bajos de altos delictivos a nivel nacional, se transfiere también a la parte centroamericana, y la posición geográfica. En Ometepe, ¿quiénes desarrollan el turismo? Es decir, que lo desarrolla la MIPYME turística, liderada por sus actores locales, y el apoyo y acompañamiento de las entidades de gobierno municipal, central e intervenciones de la cooperación. La actividad económica del turismo en su inicio de los años 90 contando con una oferta mínima de 6 empresas locales de hospedería y alimentos, y hasta el año 2005 el 100% de la oferta es de los locales. Para la actualidad tenemos un 25% que ha pasado a manos ya de inversionistas extranjeros, pero que hasta su momento son inversiones promedio a la de los isleños. Estas ofertas dan un promedio de los más grandes, 16, 18 habitaciones. Las inversiones extranjeros son más pequeños, pero de mejor calidad. Y tenemos cómo incide el gabinete, ¿verdad? o la organización. Concertamos de manera participativa con los diversos sectores de la actividad turística e instituciones una agenda territorial de actividades prioritarias para la elaboración de planes de trabajo, y los promovemos a entidades de gobierno y de cooperación. En este incluimos los temas de ordenamiento, normativa, la parte ambiental, la parte de seguridad, estadísticas y promoción. La participación directa en la elaboración y consulta y validación de las intervenciones del territorio, mejoramiento de la calidad gerencial de nuestros empresarios, hacemos uso de las políticas de gobierno del poder ciudadano para la incidencia a través de la participación directa. En los dos últimos puntos anteriores hacemos énfasis de la calidad gerencial de nuestros empresarios o de las MIPYME, dado que somos actores que provenimos de una actividad totalmente diferente a la de servicios, sino de que a la parte agrícola. La mayoría de nuestros empresarios tienen un nivel académico muy bajo, algunos tenemos que son iletrados, y pues por eso tampoco pues vamos a excluirlo, pero eso también nos permite desarrollar una visión fuerte o consolidada. Y el otro punto es de que nosotros somos claros en la parte de hacer uso de las políticas de gobierno. Nuestra actividad es económica. Independientemente si hay de diferentes o diversos partidos o ideologías partidarias, principalmente nuestra función es buscar cómo hacer dinero y conservar nuestra la parte sostenible, nuestras costumbres, nuestras cosas ahí. Entonces se vuelve como estratégico también hacer uso de estas políticas de gobierno. Algunos logros que tenemos, miramos como logro la certificación y respaldo de los gobiernos locales. Nosotros gozamos de esto como la legalidad ante organismos y ante instituciones mismas de gobierno. Lo que decíamos anteriormente, que algunas instituciones a veces o los representantes de instituciones no tratan de apoyar o acompañar algunos procesos, pues entonces nosotros partimos de una legalidad de que sí, en realidad, les exige participar y apoyar. Gozamos también un logro, la confianza y credibilidad de las instancias público-privadas, dándole a los empresarios liderar esta estructura. Ese es un espacio que la parte empresarial de la MIPYME lo hemos ganado y se nos ha dado la confianza de liderar este proceso. También algunos logros beneficiar el fortalecimiento institucional a entidades de interés en el desarrollo de seguridad del turismo, por ejemplo, policía, ejército, INDUR, ordenamiento territorial, a través del apoyo técnico y gestión con organismos de cooperación. Nosotros también al entorno de la parte institucional que es de interés para el desarrollo de la actividad, nos damos a la tarea también de buscarle que estas entidades tengan los medios básicos para apoyar un proceso de desarrollo. Lo hacemos en gestión con organismos de cooperación o ante el mismo gobierno. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana para nosotros es vital. Es uno de los atractivos que tenemos en la isla de Ometepe. Y si tenemos unas entidades de la parte de seguridad débiles, no van a poder sostener este logro. Entonces, en el caso, buscamos con organismos de cooperación, en el caso del proyecto CEP, ahí nos hemos fortalecido con vehículos, las dos jefaturas policiales. En la parte empresarial, desde los empresarios, se lograron dos patrullas policiales, medios de capacitación para estas personas. Es de nuestro interés el entorno institucional. Confianza y credibilidad ejecutiva de organismos de cooperación que intervienen en el territorio. Tenemos alianzas con la Fundación CEP, Amigos de la Tierra, DED de Cooperación Alemana, Red de Organizaciones Civiles de Ometepe, Fundaciones Entre Volcanes, con las mismas cámaras de turismo, Canatur, con un centro de producción más limpia, PYME Rural, FFI, Tecuilcán, Clare, Acepesa y otros, que en realidad pues hemos estado en algunos momentos de trabajo y logramos establecer alianzas. Ejecución de actividades en agenda territorial. Al inicio hablábamos de una agenda territorial en común, la concertamos y todo es que solo la plasmamos, pues le buscamos cómo desarrollar actividades. Otro logro, hemos logrado ser la sede de la novena Convención de Turismo Nacional para el 2011, donde asiste la Comisión Nacional de Turismo, en la cual pues podemos hacer algunos planteamientos muy fundamentados, muy bien objetivos para ver si son logrados como políticas para el territorio. Empujamos el posicionamiento de Ometepe en el certamen de las 7 maravillas naturales del mundo. Participamos permanentemente en el proceso de Ometepe Reserva de Biosfera. Participamos permanentemente en los equipos de ordenamiento territorial, Comisión Medio Ambiente, Reserva de Biosfera, procesos de consulta. La participación en todos estos procesos nos trae como posible mantenernos realmente informados de lo que está sucediendo y mantener informado a la cooperación y a las entidades de gobierno realmente también cuál es el sentir de los empresarios y toda esta situación. Otros logros también, como lograr ser como gabinete coejecutores, tanto de proyectos de la cooperación como proyectos de gobierno. Algunas limitaciones que hemos venido teniendo: el gremio de la actividad turística OBTP, que mantiene un nivel asociativo muy bajo, no se visualizan los perjuicios que también puede causar esta actividad. No contamos con un plan de desarrollo del destino. Tenemos limitación en la capacidad, en la captación de recursos para operatividad y ejecución de actividades, que aunque logramos, de cada proyecto que interviene en OMTP, logramos ser incluidos dentro de sus componentes de desarrollo de los proyectos, pero tal vez será lo suficiente para algunas acciones generales, ¿verdad? Pero en su momento la estructura de este gabinete es muy corta como para desarrollar un destino. Necesita mayor ampliación técnica. Acciones de apoyo condicionadas y no creadas, no concertadas. A veces los proyectos, no solo de cooperación, sino que también de instituciones de gobierno, no son consultadas en las bases de los territorios. Son elaborados desde una óptica externa a las necesidades primarias del territorio, lo cual no calza tal vez en el momento para desarrollarlas. Empresarios con bajo nivel económico, el 75% somos actores locales y venimos dependiendo de una economía propia, y todas lo que son las pequeñas plantas turísticas vienen desarrollándose de acuerdo a la reinversión de sus ingresos, no parten de un plan de inversión, mucho menos de capital de operación. No hemos logrado de los gobiernos municipales una declaratoria oficial del territorio de Ometepe como un destino de turismo sostenible y amigable con el medio ambiente, que sirva como base o de fundamento para la creación de una política de desarrollo territorial, la cual sea respaldada desde la oficialización de una política de gobierno local. Que esto nos podría venir a dar la creación de políticas, de estructuras territoriales más avanzadas y de estrategias realmente que sean apoyadas por las políticas. ¿Y cómo se visualiza el turismo o el desarrollo del turismo en el territorio? Nosotros comentamos que dependerá de la enérgica participación e incidencia de los actores locales y sus gobernantes en las políticas públicas y legislación, siendo la base de esta un desarrollo del turismo ordenado, sostenible y teniendo como principales actores del desarrollo a los empresarios de la MIPYME turística local bien capacitados y organizados. De lo contrario, la resistencia de los actores locales para no desaprovechar la oportunidad de ser parte del desarrollo de su propio territorio con esta actividad económica no será lo suficiente para competir con otros desarrolladores. Y nosotros venimos acarreando algunas las experiencias de la nivel organizativo anterior, Cito OMTP, en la cual se concertó una visión para OMTP y luego es consultada y aprobada por el gabinete, en la cual dice que la isla de OMTP en 10 años se caracterizará por una oferta diversificada y de alta calidad basada en sus recursos naturales y culturales bien conservados, protagonizada y diseñada por isleños bien formados y articulada a los productos y servicios complementarios locales dentro de un ámbito altamente ordenado, hospitalario, seguro y seguro, resultado de la concertación permanente entre el sector público, el sector privado bien organizado, así como de los organismos locales, nacionales e internacionales, lo cual se plasma en una política participativa de desarrollo de un turismo social y ambientalmente sano. Homer Temper todavía conserva sus potenciales y su costumbre y su potencial de los actores locales para construir de este territorio todavía un modelo de turismo sostenible, sustentable, que pueda servir para otros territorios como modelo. Muchas gracias.